siento. Me niego, no quiero estar sin ti. Pide lo que quieras, pero no me pidas que me vaya, quiero. Sueño, vuelvo y estás aquí. Desde el día que nos vimos no he dejado de soñarte. Y así apareció de pronto. Buscarlo todo se llenó de ti. Y una parte mía fue contigo. Eres lo que sueño, lo que llena al fin mi corazón. Las mañanas tienen un sentido. Nuestro abrazo lleno de felicidad. Nos besamos, se da vuelta el mundo. Eres lo que sueño, lo que llena al fin mi corazón. Tú, tú, tú y yo sentimos como el corazón se llena ya. Tu vida y la mía, esto es felicidad. Como nos estalla el corazón, son miles de colores que nos pintan hoy. Te siento muy dentro, me enamoré de ti. Todo es tan real, por eso tan textual lo digo, yo te quiero. Te sueño, quiero que seas feliz. Que tus ojos brillen, que puedas contar conmigo, que seas libre. Son miles de colores que nos pintan hoy.